Ay, tengo el alma partida en dos, tengo el alma partida en dos. Siento crecer la pena mía por un amor que tuve yo, con quien soñaba noche y día, la adoraba más que a ninguna y sin motivo me olvidó. Siendo mi sol, siendo mi luna, porque lo hizo bendito Dios. Tanto como yo la quise, le di el corazón todito. Ahora vivo solo y triste, pero por un momentico te ha dolido de verdad. Tengo triste el corazón, me supo dejar. No aguanto el dolor, me supo dejar. No aguanto el dolor, me mata el dolor. Mi vida, este es mi dolor, mi malle. Me mata el dolor, mi vida, este es mi dolor, mi malle. Y Pasto Biche, en invierno y en verano. Igual, Benji Castro y Ponchi Génico. ¡Epa! Lo que le gusta a Federico Sá y Alvarito Orozco. Si las penas pudieran verse, tú llorarías viendo las mías, como los buenos feligreses. De tu error te arrepentirías. Yo sé bien que tarde o temprano cuenta te darás de tu error. Y tal vez mi alma en otras manos, deseándote a ti lo mejor. Tengo el corazón herido, la pena es su compañía. Ya no quiere estar conmigo, lo mismo que el alma mía. Me ha dolido de verdad, tengo triste el corazón, me supo dejar. No aguanto el dolor, me supo dejar. No aguanto el dolor, me mata el dolor. Mi vida, este es mi dolor, mi malle, me mata el dolor. Mi